o fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tarde en punto hoy, ya viernes, mire, un viernes 20 de octubre de 2017, pero de 1840, el gobierno de la Nueva España firma un tratado con el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, donde le cede toda la parte de Florida, territorio obviamente de la Nueva España, de nuestro México. Y fue el primer pedazote de tierra que se fue para Estados Unidos de Norteamérica. Después Texas, Nuevo México, California, toda la Alta California, y así poquito a poquito. Recordando, ¿no? 1820, un 20 de octubre, pero de 1820. Y hoy, viernes 20 de octubre de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 42, ya mañana se termina, dicen algunos afortunadamente, porque estuvo la semana, mire, que algunos dicen que de temor diera, ¿no? 292 días del año transcurridos, temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 25 grados centígrados, calorcito, de esos soportables todavía, pero con que suba unos 2 o 3 grados centígrados más, ahí sí, a sudar, ¿no? Con media ropa a salir a la calle. También este calorcito ha permeado en el ámbito político, como de costumbre. El día de ayer nos enteramos de la renuncia, bueno, no renuncia, destituyen al a Santiago Nieto. ¿Quién es Santiago Nieto? Pues el titular de la FEPADE. Fíjese que es el que denuncia que Emilio Lozoya, ¿recuerdan? El de Pemex. Bueno, que le solicitó que lo exonerara y que inclusive que le pidieran disculpas públicas por todo lo que se estaba diciendo de él con lo de los 10 millones de dólares. Bueno, pues lo destituyeron el día de ayer, ni más ni menos, al titular de la FEPADE. Y se pregunta uno, ¿en plena efervescencia electoral destituir al titular de la FEPADE? Pero esto, si lo ligamos con Raúl Cervantes, el ex procurador, PGR, el fiscal, el, ¿qué decían? El carnal, ¿no? El fiscal carnal, bueno, que también presentó su renuncia y dice, señor presidente Enrique Peña Nieto, que no habrá fiscal hasta después de 2018. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué pasa con nuestra sociedad y qué pasa con estos movimientos? Dejar a la República Mexicana, al país México, sin un defensor de los ciudadanos, porque eso es lo que representa un fiscal general, y dejar también sin quien realice la persecución de delitos electorales. En momentos como los que se vienen, 2018, finales de este 2017, donde se tiene que definir candidatos, sin lugar a dudas que va a ser un tema a tratar el día de hoy. Vamos a buscar a las voces, probablemente PRD, Morena, Partido Acción Nacional, para que nos comenten. Vamos a buscar al doctor Vidal Llerenas Morales, diputado federal de Morena en la Ciudad de México, para que nos platique sobre la ley de ingresos. Ayer se aprobó y teníamos aquí entrevista, platicamos, nos dijeron qué fue lo que pasó, que no va a haber nuevos impuestos, que el IEP se mantiene tal y como estaba, a pesar de que la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional había solicitado una disminución del 50% en este impuesto que impacta directamente en las gasolinas y las de gasolinas en todo el sistema de producción en México. Y le voy a decir, si usted se transporta de un lado a otro, pues le está costando un 50% más el transporte por este mismo efecto. y es usted parte del sistema de producción, por supuesto, vende también su fuerza de trabajo. Vamos a platicar con el maestro Francisco Burques Valenzuela, senador por Sonora, sobre la reducción que habían solicitado precisamente de la disminución de un 50% a los gastos del Congreso de la Unión y del INE. Mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Confirma PGR destitución de Santiago Nieto Castillo como titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, supuestamente por transgredir el Código de Conducta de la Procuraduría General de la República. Juan Cepeda, ex candidato a la gubernatura del Estado de México, afirma que buscará la presidencia del PRD para ayudar a fortalecer al partido. PAN y PRI elegirán hoy el método de selección de sus candidatos a la presidencia de la República y al Congreso en 2018. Juez deja sin efectos un auto de formal prisión en contra de Elba Esther Gordillo en cumplimiento a un amparo otorgado a la maestra, aunque esto no significa que vaya a salir de la cárcel. Jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera informa que de las 171 carpetas de investigación abiertas tras el terremoto, al menos en 4 podrán fincar responsabilidades penales y consignar ante un juez a los responsables de las empresas que laboraban en edificios colapsados. Petróleos Mexicanos informa que mantiene en proceso de rescisión de contrato a 60 estaciones de servicio por presunta venta de combustible robado. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos al recorrido por el ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. Ahí está nuestra compañera Sara Pablo y nos informa que están pidiendo, bueno, vamos a iniciar con Cámara de Diputados. Perdón, Sara Pablo. Cámara de Diputados, están pidiendo el diputado Rafael Soriano que se investigue la empresa OHL, yo diría otra vez. Tú tienes los detalles, Sara. Así es, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, la petición por parte de los diputados del PRD es que haya una investigación sobre este tema, y es que señalan que, bueno, pues ha habido ya un cúmulo de irregularidades que deben indagarse. El legislador perredista Rafael Hernández Soriano, quien es presidente de la Comisión Especial que da seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto, dijo que se debe investigar este historial de la empresa OHL, señalada de ser favorecida en otras obras por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, antes de que exista un fallo a su favor en lo que tiene que ver con la concesión para construir el Centro Intermodal de Transporte Terrestre de esta obra. OHL, dice el diputado, arrastra múltiples escándalos de favoritismo para la adjudicación de contratos de obra pública federal y en los que se involucra a Ruiz Esparza, quien a pesar de ello, dijo, es mantenido en su cargo por el titular del Ejecutivo. El diputado perredista dice que hay información de que OHL, en consorcio con otras empresas, presentó la propuesta económica más baja para desarrollar la citada terminal intermodal, por lo que es casi un hecho que va a ganar la licitación utilizando el mismo esquema de otra polémica constructora como es Aldesa. De acuerdo con datos, dice el diputado, sobre esta licitación el fallo se va a dar a conocer el 31 de octubre y de ser la de OHL la postura más baja, además de tener una estrecha relación con Ruiz Esparza, no se descarta que resulte favorecida con esta obra. En este recorrido que hace unos días hicieron apenas los diputados por el nuevo aeropuerto, dice el diputado que expresó que una de las principales fallas que se han visto justamente en esta multimillonaria obra es la opacidad en la aplicación de los recursos, y de ahí pues esta petición para que haya una investigación, pero ya anticipa que OHL será favorecida. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Muy completa la información, como de costumbre. Vámonos a la Cámara de Senadores. Ya hay reacciones en la Cámara de Senadores por la destitución de Santiago Nieto, titular de la FEPADE. Tú tienes los detalles, Francisco Montaño. Así es, Eduardo. Buenas tardes. El coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez, anunció que su bancada va a objetar la remoción del fiscal especializado para la atención de delitos electorales, tal como lo establece el transitorio de la Constitución. Vamos, dijo, a buscar esa mayoría simple que se requiere para que el fiscal Santiago Nieto prevalezca en la FEPADE. Hay que recordar que Santiago Nieto, dijo, ha seguido una investigación sobre el tema del recurso de Odebrecht, usado en

Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves estatales. Estado de México. Las autoridades de Protección Civil atienden las afectaciones por fuerte lluvia acompañada de granizo que se registró la víspera en distintos puntos del área metropolitana de Toluca. Se informó que la lluvia ocasionó encharcamientos en algunas vialidades primarias y afectaciones menores como árboles y espectaculares caídos. Zacatecas. Por cuarto día consecutivo, las bajas temperaturas se mantienen en el territorio estatal, donde este viernes la más baja es de 3.5 grados centígrados que se registró en el municipio de Villa Hidalgo. Oaxaca. Autoridades educativas y padres de familia de la escuela secundaria número 152 de Huajuapan denunciaron la falta de atención de las autoridades gubernamentales, ya que a un mes de ocurrido el sismo que ocasionó severos daños al plantel aún siguen en la espera de las aulas móviles prometidas. Informó para El Punto Crítico César Ramos. Vámonos a los estados de la República, al sur de la República Mexicana, con nuestra compañera Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Gisela, ¿cómo van ahí con las escuelas y las normales en Oaxaca? Pues Eduardo, muy mal. Fíjate que acaba de darse a conocer que ayer murió una joven, una estudiante de la normal que se ubica en Tamazulapan, muy cerca de la capital hacia la Mixteca, y bueno, esta joven murió después de estar enferma una semana, poco más de una semana. Su familiar, su hermana, de nombre Noemí Escalante, asegura que su hermana, a pesar de haber manifestado su intención de salir de esa escuela para ir a recibir atención médica, porque en el lugar pues no hay medicamentos ni personal que la pudiera atender, tanto los directivos de la escuela, que son afiliados a la sección 22 del ACENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, así como los estudiantes de niveles de semestres superiores, pues le impidieron salir de la escuela, la obligaron a continuar trabajando en una granja avícola, y pues por la falta de atención finalmente ayer falleció. Las autoridades del Instituto Estatal de Educación Pública acudieron junto con la familia de esta joven al hospital más cercano, que fue el de Huacuapan de León, en donde recibió pues atención médica, pero ya era demasiado tarde. Su estado de salud era crítico y por lo tanto pues ya se presentaron denuncias correspondientes acusando o responsabilizando a estos directivos y a la sección, a la misma, los mismos directivos de la sección 22 que están ahí, así como a los normalistas de otros grados educativos, que pues no atendieron la petición de esta joven. Así que bueno, pues ahora ya sale la sección 22 en una conferencia de medios a decir que la culpa es del Estado porque no les proporcionan los medicamentos necesarios para que tengan al interior una clínica que permita atender a los estudiantes. Así las cosas, Eduardo, pues esta joven lamentablemente fallece. Es el reporte que tengo. Muy buenas tardes. Y te voy a decir, Gisela, que si tuvieran la clínica al interior de la escuela o de la normal, seguramente la tendrían tomada y no permitirían el acceso a la clínica. Aquí sí, lo que urge es hacer valer el Estado de Derecho. No puede ser posible que en la República Mexicana, y sobre todo en un estado como Oaxaca, no se haga valer el Estado de Derecho. Benito Juárez, presidente de la República, prócer de la nación, ¿no? Y nació en Oaxaca. El Estado de Derecho, por lo menos en recuerdo de él, se debería mantener. Gisela, muchas gracias. Buenas tardes. Vámonos al Estado de México. En el Estado de México está nuestra compañera Gaby Hernández. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué pasó ahí en el Estado de México? Querubiel Ávila hizo crecer el presupuesto allá en el estado, ¿no? Sí, Eduardo, bueno. Gaby Hernández. ¿Me escuchas, Gaby? Sí, sí. Muy mala la comunicación con Gaby Hernández. Vamos a tener que reintentarla. Pero mire, En el caso del Estado de México, reporta que durante el sexenio de Erubiel Ávila el presupuesto creció un 40% y la deuda un 11%, la deuda pública en el Estado de México. Eso, ¿quién lo dice? Pues el diputado Javier Salinas. ¿Ya tenemos a Gaby? Bueno, vámonos con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento, buenas tardes. A ti, el auditorio. Preguntándote reacciones allá en Cámara de Diputados, porque en Cámara de Senadores la oposición ya pegó el grito en el cielo, pero en Cámara de Diputados no vemos que haya una reacción fuerte con esto de la destitución de el titular de la FEPADE, ¿no? Es un tema muy delicado, Eduardo. Recordemos en días anteriores que el titular, ahora ex titular de la FEPADE, había denunciado presiones hacia el proceso que él estaba llevando. En estos días, Eduardo, el juez 16 de distrito, que es el que está llevando el caso de Obrerech, recordarás que está de vacaciones, y fue el secretario del juzgado, Eduardo, escúchalo bien, el secretario del juzgado, el que le dio entrada al amparo de la empresa. Esto quiere decir que la Secretaría de la Función Pública está impedida ahorita de hacer cualquier investigación sobre Obrerech. Y el tema cobra relevancia porque se combinan estos dos hechos, Eduardo. Por un lado, que le otorgan el amparo, y por el otro lado, la destitución de quien estaba investigando y que había denunciado presiones por parte del ex titular de Pemex sobre este tema. Sin lugar a dudas, Eduardo, las reacciones no se harán esperar en Cámara de Diputados la semana que viene. Recordemos que hoy es día en la que no hay sesión y la mayoría de los diputados están en sus estados, pero evidentemente será una reacción muy fuerte, sobre todo del parte de la oposición y el bloque comandado por el PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano. No es un tema menor, hay muchas suspicacias y pareciera que al encargado de despacho de la PGR le quedó grande el despacho, porque esta decisión que está tomando es demasiado riesgosa. Pone en duda la credibilidad de la FEPADE. ¿Por qué? Porque, bueno, si por denunciar que están presionando, intentando influir en un proceso, lo va a destituir argumentando que violentó el código de la propia Procuraduría, en este país, bueno, hemos visto otras cosas, Eduardo, y no ha pasado nada. Sin lugar a dudas, Francisco Montaño, mira, el tema va para largo, ¿eh? Y conforme se vaya metiendo la mano en esas aguas turbias, se van a empezar a encontrar tiburones. Yo no percibo que el señor presidente Enrique Peña Nieto no haya tenido conocimiento previo a la toma de decisión por parte de Alberto Elías Beltrán, el encargado de despacho, para destituir al fiscal de la FEPADE, ¿eh? Esto no se puede percibir sin la autorización del señor presidente. Es una decisión muy arriesgada, Eduardo, sobre todo pensando que el año que viene vamos a tener un proceso electoral muy competido, muy complicado, y donde seguramente va a haber muchas denuncias que la FEPADE tendrá que resolver. Y aquí el actual titular encargado de despacho de la PGR, bueno, pues demuestra que está tomando una decisión demasiado riesgosa. Pone en duda la credibilidad de la FEPADE, sin lugar a dudas, Eduardo. Pues mira, vamos a platicar con los diputados, por lo menos que nos digan qué es lo que está pasando. Siempre puntual tu análisis, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, te agradezco mucho. Un gusto saludarte, Eduardo. Tenemos en la línea ya, tenemos al diputado Vidal Llerenas. Él es diputado federal por Morena de la Ciudad de México. El tema que estábamos tocando el día de ayer es el de ingresos, pero vamos a preguntarle también sobre esto, ¿no? Diputado Vidal Llerenas, muy buenas tardes, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Al contrario, a tu orden. Tú eres secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y obviamente los temas que te corresponden es el de la ley de ingresos y de egresos, y yo quería preguntarte sobre esa ley, pero con lo que se presentó el día de ayer con la destitución del titular de la FEPADE, quisiera tener tu opinión. Bueno, es algo grave porque esto es un puesto que es hecho en el Senado, es decir, son los senadores los que lo nombran, es decir, le da en el diseño está un carácter de autonomía o de alguna forma de autonomía al fiscal, y pues justo que

Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Estamos conversando con el doctor Vidal Llerenas Morales, diputado federal por la Ciudad de México. Él es secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública allá en la Cámara de Diputados Federal. Ayer se aprobó la ley de ingresos, 5.2 billones de pesos para gastar. Pero hay compromisos muy fuertes. Había solicitado el Partido Acción Nacional que se bajara en un 50% el IEPS. Y toda la bancada priista votó en contra. Y les voy a decir que los partidos de oposición, entre ellos Morena, votaron a favor de que sí se hiciera esto. Vamos a platicar sobre el tema, a conversarlo con el diputado Vidal Llerenas. Señor diputado, ¿qué opinión te merece cómo fue aprobado y en los términos que quedó la ley de ingresos? Pues es una ley de ingresos que mantiene lo que está en este momento, es decir, el impuesto a las gasolinas, las reformas fiscales de los últimos años, mantiene poca transparencia en el tema de la deuda, porque pues la deuda no está relacionada con los proyectos de inversión, sí, se sigue incrementando. Es decir, es una ley que debería tener muchos más cambios en materia de transparencia. Más allá de estas discusiones que es el tema del IES. En el IES hay todo un circo ahí complicado de explicar, porque lo que sucedió es que en virtud de un mandato del Tribunal Electoral, o sea, sí, del Tribunal Electoral, a una iniciativa ciudadana que recogió con firmas, digamos, de ciudadanos, aunque era patrocinada por la diputada Ivonne Ortega, se votó en la Comisión de Hacienda reducir el IEPS a la mitad, pero en realidad el mandato judicial decía que tenía que ir a las Comisiones Unidas de Hacienda y Presupuesto, porque está en las dos comisiones. Estamos citados para el próximo martes en estas Comisiones Unidas, porque al final, pues la votación que se hizo en la Comisión de Hacienda no es válida, porque solo se hizo en una comisión. En esa votación, el PAN, Movimiento Ciudadano y Morena votamos a favor de la iniciativa que pedía la reducción del IEPS, el PRI votó en contra, es decir, el PRI no quiere el IEPS, y el PRD salió. Ahora, el tema es que esta votación del Movimiento Ciudadano, del PAN, de bajar el IEPS, no se refleja en la ley de ingresos, porque si no, pues ellos no hubieran votado a la ley de ingresos, en donde claramente está. Claro. Ahora, diputado Vidal Llerenas, ¿no es una ley de ingresos especulativa, así como fue aprobada? Porque no queda muy claro, ¿no? Están especulando que el tipo de cambio se mantenga en los 18.30, el barril de petróleo se maneja entre 46 y 48 dólares, y realmente las expectativas económicas, como lo ven los especialistas, no es en ese sentido, ¿no? Tienden a bajar. Ahí no van a dejar de manera discrecional los dineros para que los pueda ejercer el gobierno federal sin rendición de cuentas. Pues efectivamente son 43 mil millones de pesos que no, que en realidad no tienen una explicación, es decir, porque estas son variables que cambian mucho, tanto el tipo de cambio como el precio del petróleo, especialmente en esta época el tema del tipo de cambio, porque no sabemos qué va a pasar con el TLC, etcétera. En realidad son 43 mil millones de pesos inventados, o sea, no hay una fuente de donde provengan esos 43 mil. Es probable que el gobierno calcule que aún así los va a tener, dado el ritmo que tiene de recaudación del impuesto sobre la renta. Entonces, a lo mejor no es un problema. Pero efectivamente no es que haya habido una discusión de cómo generar esos recursos, ya sea o con nuevos impuestos o con reducciones del gasto del gobierno, sino que simplemente se decide registrar 43 mil millones de pesos más de lo que el gobierno había propuesto. Ahora bien, con 5.2 billones de pesos, que es impensable en estas cantidades, ¿no? Muchas veces cuando quiere uno calcularlo está hablando de un 5, un 2 y 12 ceros, ¿no? Uh-huh. La cantidad es tremenda. ¿Está considerado la reconstrucción? Porque fueron severamente dañados el estado de Oaxaca, Morelos, Chiapas, la Ciudad de México. Lo que se va a requerir, decía el señor presidente Enrique Peña Nieto, más de 42 mil millones de pesos, y cada vez que sale a dar la cifra le suben algo. ¿Sí está considerado ya en este presupuesto de ingresos el poder en los egresos cumplir con lo necesario? Perfectamente se puede eso, porque además el gobierno tiene fideicomitidos alrededor de 680 mil millones de pesos, parte de esos fideicomisos de estabilización. Yo creo que el tema de la reconstrucción no es un tema de dinero, es un tema que el gobierno no ha planteado soluciones claras, no hay un fondo común. Cuando se dice que se crea un fondo de 43 mil millones de pesos para la reconstrucción, se dice una mentira, no hay tal fondo. A lo mejor se crea después, eso no lo sabemos. Creo que no ha sido un asunto de recursos, es un asunto de que no ha habido claridad de cómo poder apoyar a la gente. Mucha gente le están ofreciendo simplemente créditos. Incluso en la ley hay facilidades fiscales en el sentido de cuando se reciben donaciones y de venta de terrenos de una casa que se ha sido destruida. Pero es las únicas facilidades fiscales que se ofrecen. Una persona que tributa bajo un régimen normal y no pudo trabajar por el tema del sismo tendrá que pagar impuestos de cualquier manera. Diputado Vidal Llerenas, realmente te agradezco infinitamente el que nos hayas dado estos puntos de vista finos de cómo se está trabajando allá en la Cámara de Diputados y cómo percibes esta ley de ingresos para lo que viene, ¿no? Así es. Muchas gracias. Te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada. Es el doctor Vidal Llerenas Morales, diputado federal del Partido Morena en la Ciudad de México. Ya tenemos a Raúl Sánchez Carrillo con su comentario de oficio reportero. Muy buenas tardes a toda tu audiencia y a ti en esta tarde entre reporteros, en donde la aprobación del presupuesto en la Cámara de Diputados en la Ley de Ingresos ha permitido ya tener en claro que no se vivirán las angustias como en otros años, de que llegaba casi el año nuevo y el presupuesto no estaba aprobado. Tiene características muy importantes el actual. El aprobado tiene un presupuesto de 40 mil millones de pesos para la reconstrucción en los lugares donde los terremotos generaron tantas heridas, tanto luto y tanto daño. No hay aumento a los impuestos, no, pero sobre todo también se tiene, en estas fechas de octubre, el tiempo suficiente para esperar que en diciembre se vaya Agustín Carsten del Banco de México y también que se puedan dar los movimientos políticos que son correspondientes a estos momentos. Me refiero a lo que será el nuevo Procurador General de la República, a la renuncia de Raúl Cervantes. Me refiero a quién sustituirá a Carsten en el Banco de México. Me refiero igualmente a todo lo que se viene antes de que empiece la primera quincena de noviembre, que será luego de que este próximo martes se dé en el PRI el nuevo sistema de elección de candidato y todo lo que tiene que ver con un reacomodo o más bien con reubicar todo lo que el sismo movió, incluyendo fichas políticas. Es también de destacar que México tiene en este presupuesto aprobado por los diputados, falta la parte de los senadores, que tuvo 80 observaciones que se fueron a reserva. Nada importante, nada mayor, y por eso, simple y sencillamente, la prioridad de atender a los damnificados de los sismos sigue siendo lo fundamental. Feliz fin de semana, Eduardo. Nos escuchamos el lunes entre reporteros. Saludos a tu audiencia. Saludos, Raúl Sánchez Carrillo, compañero de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Tenemos a Gaby Hernández en la línea, a Gaby del Estado de México. Ya retomaron la comunicación. Gaby, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Eduardo, buenas tardes. Pues mira, ya retomando la comunicación, y comentaba que durante el sexenio de Rubiel Ávila el presupuesto creció el 40%, 11% de deuda pública, el 30% gasto de nómina y gasto corriente el 52%. Y bueno, así lo advirtió el diputado Javier Salinas al votar en contra del informe de cuenta pública estatal 2016. Es la aprobación de este documento en tiempo récord revela preocupación y prisa para legitimar manejo financiero de Rubiel Ávila. Y bueno, comentarte que el diputado perredista Javier Salinas acusó que la aprobación en tiempo récord del informe de la cuenta pública estatal 2016 tuvo como propósito legitimar el gasto del gobierno de Rubiel Ávila, que se caracterizó por el dispendio y el manejo irresponsable del presupuesto estatal. Y bueno, desde la tribuna parlamentaria, el legislador recordó que apenas el pasado 28 de septiembre, el órgano superior de fiscalización rindió el informe de resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016, lo que revela la prisa por validar el manejo de los recursos públicos. Y bien dijo que así deben de andar de preocupados. Y bueno, la aprobación de este documento, enfatizó, se realizó sin una evaluación a fondo del informe del auditor superior, sin que hayan concluido los procesos para aclaraciones a los pliegos de observaciones formulados en el ente fiscalizador y mucho menos de los procedimientos de responsabilidades iniciados. Así que pues ahí está la información, mi querido Eduardo, y bueno, va a salir más tema de qué hablar con esto de que ahora ya Rubiel Ávila pues estará al frente del PRI en la Ciudad de México. Y bueno, con esto pues ahora sí las declaraciones de los diferentes políticos de los diferentes partidos políticos. Es la información, Eduardo. Muchísimas gracias, Gaby Hernández. Pues no estará, ya está y está operando fuerte. Pero si usted empieza a hacer los amarres entre la llegada de Rubiel Ávila, exgobernador del Estado de México, ex presidente municipal y cuestionado, bueno, ya llegó a una posición principal del Partido Revolucionario Institucional, la destitución del fiscal de la FEPADE y la renuncia del fiscal general, empieza a amarrar y ya se va encontrando con estas piezas cómo va el rompecabezas político para fin de año y para 2018. ¿Qué están armando? Mente maquiavélica, dicen algunos. Yo no creo que dé para tanto, pero sin lugar a dudas están operando y están operando fuerte. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos un corte y regresamos. Esperaste 4 años para ver el Mundial y lo verás en SD. Aprovecha la promoción de Sky hasta fin de año para que disfrutes el Mundial Rusia 2018 en alta definición total. Nunca antes la alta definición había estado a precios tan accesibles. Contrata Sky HD y no te pierdas el Mundial Rusia 2018 en alta definición total solo por Sky. Suscríbete al 4040-0202 o 0155-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. Frases célebres. El amor por todas las criaturas vivientes es el más noble atributo del hombre. Charles Darwin, naturalista inglés. México, tienes la fortaleza para mantenerte de pie. Haz lo que sabes hacer. Tienes todo lo que se necesita para ayudar. Y que cada uno haga su trabajo. México. Juntos, los colores hacen luz. Aún es necesario. Dona, ayuda, colabora. Solo tienes que querer. Y vas a poder. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Nos unimos por ti. Continuamos esta charla que iniciamos. Toda la información de Telefórmula, ahora en Dish, por el canal 354, abriendo la conversación. XEIAM, 1470 kilohertz, donde tu opinión abre una conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Opinión, política, reportajes, espectáculos, cultura, deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocritico. twitter@elpuntocritico. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 Tenemos en la línea al maestro Francisco Burques Valenzuela, senador del Partido Acción Nacional por el estado de Sonora. Señor senador, te agradezco infinitamente el que nos tomes la llamada. Eduardo, pues un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Ayer ya nos quedamos pendientes, señor senador, por eso es que te buscamos hoy para conversar un poco sobre lo que implica el presupuesto del INE y del Congreso de la Unión. Tengo entendido que se había hecho una propuesta para reducir en un 50% estos gastos. ¿Qué nos platicas de ello? Pues esto lo hemos venido proponiendo desde hace 2 años. En octubre del 2015, 25 senadores de diferentes partidos lo impulsamos. Es la iniciativa de 50 menos, bajar a la mitad los presupuestos del Senado, de la Cámara de Diputados, de Presidencia de la República y los partidos. La gente cada vez más se siente pues agraviada, ¿no? Agraviada y robada, fíjate nomás, también por este dinero. Cada senador, en promedio, si dividiéramos el presupuesto entre el número de senadores en la Cámara de Senadores, le tocan una asignación de 38 millones de pesos al año. No quiere decir que los controlemos los senadores, pero de ese tamaño es la burocracia y el monstruo que hemos creado, ¿no? Lo mismo te vas al INE y qué te voy a decir de los partidos. Del 2006 a la fecha van de 100% a 150% el incremento que han tenido en sus presupuestos, vacas gordas para los políticos y pues el crecimiento del ingreso de las familias en ese tiempo andará en el alrededor del 25%. Entonces, vacas flacas para los ciudadanos. ¿Cuándo veremos? Porque, mira, ya se aprobó ayer la ley de ingresos. 5.2 billones de pesos. Un 5 con 12 ceros. Y en la Cámara de Diputados ya viene la ley de egresos, que eso constitucionalmente le corresponde a ellos definirlo y aprobarlo por el Senado de la República, ¿no? ¿Cuándo crees que se vea esta parte de la disminución del 50% que están pidiendo? Porque yo no creo que los diputados vayan a ceder en ese aspecto, ¿no? Es la presión que vayan sintiendo y es muy difícil lograrlo porque no quieren soltar la mazorca, pero pues desde adentro algunos estamos impulsando esto, otros desde afuera, como los ciudadanos, como los 170 mil ciudadanos que nos acompañaron con firmas en la plataforma Change en el 2015, cuando iniciamos con esto, va avanzando en conciencia esto, y yo te diría que va a ser una discusión fuerte la semana que entra. Corremos el riesgo de que siga pasando lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, que se aprobó la ley de ingresos sin ningún cambio para el Ejecutivo, para el Gobierno, en donde se autorizó un enorme endeudamiento, seguir con 500 mil millones de pesos de endeudamiento, y también siguieron los impuestos altos. En fin, no hay ningún apretón de cinturón, todos siguen pues disfrutando de estos dineros que le cuestan tanto trabajo ganar a los ciudadanos, y no hay más que la presión. Ya tenemos un antecedente, y que fue después del sismo, cuando los ciudadanos empezaron a poner contra la pared a los partidos. Todos los partidos públicamente reconocieron que estaban a favor y que iban a renunciar al subsidio. Pero de dientes para afuera, ¿no, senador? Porque yo en la práctica no he visto nada. En la práctica hubo dos iniciativas, la del PAN junto con el Frente y la del PRI, en donde se comprometieron con iniciativas en la Cámara de Diputados a cero financiamiento para siempre. Pero ya ayer el presidente Peña Nieto se echó para atrás, dijo que los partidos no deberían de quedarse sin dinero, y pues no lo están moviendo, luego Morena se ha hecho pato, en fin, el PAN no lo está empujando y lo tiene en iniciativa. Se requiere otra tanda de presión y volverlos a poner contra la pared. Ya los ciudadanos dieron un gran paso, entonces hay que hacer que lo cumplan. Lo mismo está pasando con los costos de las cámaras de diputados y de senadores, con el INE. No va a haber otra más que la presión ciudadana, pero ya tenemos el antecedente de presión que se ejerció contra los partidos. Entonces va a decir uno, ¿pero cuándo va a pasar? No, ya está empezando a pasar, y si bien no se logra ahora, pues, pero de perdida que le hagamos un boquete al desprestigiado, a la desprestigiada imagen de la clase política, que le está quedando de ver grandemente a los ciudadanos. Pues hay que darle seguimiento a esto. Te voy a pedir, si nos permites, la próxima semana, martes, miércoles, que nos pudieras acompañar en esa mesa de trabajo para que ahondemos sobre el tema. Seguro que sí, y pues decirte que es tan insultante que el café en el Senado cuesta el doble que en Starbucks, cuando es un café que se sirve en oficinas, pues ¿cuánto puede costar una fracción? Sí, no tiene gastos es de el colmo, estamos hablando de que tienen un presupuesto de 4,864 millones de pesos al año para todos los gastos en el Senado. Pues agradezco muchísimo, señor senador. Gracias, Francisco Burques Valenzuela. Muchas gracias a ti. Buen fin de semana. Igualmente. Pues así están las cosas. Vámonos con Gerardo Garibay, ya lo tenemos en la línea. Maestro Gerardo Garibay, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Bien, tu comentario, por favor. Bueno, pues esta semana el tema que creo que es importante no dejar completamente ir al radar es la situación de la libertad económica en México. Hace un par de semanas el Fraser Institute de Canadá publicó, como lo ha venido haciendo desde la década de los 70, su índice anual de libertad económica a nivel internacional. Este año analizó a poco menos de 160 países, y México, a pesar de que sí tiene una ligera mejoría, aparece en la posición 76, es decir, estamos a media tabla a nivel internacional en cuanto al índice que tenemos de libertad económica, es decir, de libertad de actuar, de emprender, de crear valor los ciudadanos. Y lo preocupante de esta situación se divide en dos partes. En primer lugar, bueno, es preocupante que estemos siendo superados por tantos países, incluyendo muchos que son competidores directos, incluso en América Latina. Hay renglones en los que, por ejemplo, Guatemala nos gana de forma muy amplia. Chile, por supuesto, que es la gran historia de éxito en las últimas dos o tres décadas en términos de economía. Y el otro punto para preocuparnos es que, en términos generales, si observamos cómo ha evolucionado el índice, salvo algunos caídas particularmente fuertes en la parte final del sexenio de Echeverría y luego del de López Portillo, en términos generales México se ha mantenido a media tabla durante casi 40 años. Es decir, no vamos avanzando, pero vamos avanzando al mismo ritmo que el resto del mundo, a tiros y jalones, y no logramos dar ese salto que nos permita estar en la vanguardia, que nos permita competir y triunfar de forma más sólida a nivel internacional. Y esto es algo a lo que le tenemos que poner especial atención en caso de que el Tratado de Libre Comercio se siga tambaleando o se tenga que hacer otras opciones. México no puede depender solo de una muletilla que antes era el petróleo, ahora está haciendo el comercio únicamente con Estados Unidos en ciertos sectores específicos. Tenemos que diversificar, tenemos que poner los huevos en más canastas y tenemos que generar valor a través de nuestras propias empresas, a través de nuestra propia producción, y eso solo se va a lograr si tenemos la libertad para emprender y tenemos el respaldo jurídico para hacerlo. De hecho, este año, en uno de los puntos del análisis donde México queda más abajo es en todo lo que tiene que ver con la corrupción y con un sistema jurídico que se ha ido también deformando tiros y jalones, pero que no está respondiendo a la realidad, a los desafíos que presenta la realidad de nuestra sociedad. Entonces, hay por ahí algunos esfuerzos importantes, por ejemplo, el propio senador Gürkes, a quien entrevistaban hace un momento, tiene la iniciativa para reformar el artículo 27 de la Constitución, darle, reconocerle constitucionalmente el derecho a la propiedad privada a todos los ciudadanos. Ese sería un tema muy importante. También tenemos que ver de forma crítica qué está pasando con el nuevo sistema de justicia penal y con la procuración de justicia en general en este país. Hay que seguir reformando, hay que ver permanentemente qué es lo que funciona y lo que no, cambiarlo, no esperarnos, no dejar que la inercia nos absorba. Y ese es el desafío que tenemos en estos momentos. Sí, sin lugar a dudas, el desafío en la creación de la norma es adecuarla a las necesidades históricas de cada sociedad. Te agradezco muchísimo, maestro Gerardo Garibay Camarena, el que nos hayas hecho sus comentarios. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Nos estamos escuchando la próxima semana, ¿no? Gracias, gracias, gracias. Vamos al cartón de Luis. Hola, hola, hablando de los damnificados por el sismo y el escaso respaldo que están recibiendo, la palabra apoyo, APOYO, ahora no se pronuncia completa, solo se pronuncia AP. A ver si entendí, es decir, si yo quiero decir apoyo, solo diré AP. ¿Y hoyo? Hoyo es donde parece que quisieran dejar a muchas familias. Un editorial en pocas palabras. Lo invito a que lea el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com. La portada del día de hoy dice: aprobada la ley de ingresos, 5.2 billones para 2018. Intocados los impuestos, no subirán, pero tampoco van a bajar. Y eso sí, nos dejaron el recargón del gasolinazo, con los Yepes. No bajaron como había prometido el presidente de la República el 50% y los ciudadanos tenemos que seguirle contribuyendo. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención, lo invito a que nos escuche mañana a las 12. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Escuchaste bien. Cumplimos 86 años escuchándote. Grupo Fórmula, celebrando 86 años de abrir la conversación. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Celebra junto a Enrique Guzmán. Nos vemos presumida, no te puedo. 60 años de carrera artística. Un concierto como nunca lo habías visto. 31 de octubre, Auditorio Nacional. Más información en Ticketmaster.com. Grupo Fórmula, presente en los grandes eventos. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocritico. twitter@elpuntocritico. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion.